Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Conciencia, mi gente. ¡Goldy! ¡Dios te bendiga! ¡Caerá! Seca el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia, luego que seca el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron? Madura que está el gobierno central, no tiren piedra si su tacho es de cristal, como la justicia que por colores se divisa. Policía blanco terminan a palo, pari de Loíza, la super senadora que cambió la historia. No necesita escolta para ir a su gran victoria. El pana mío que cambió la Biblia por un rifle automático, creyendo que matarle era más práctico, ignorando que Cristo lo ama. Y me dice que no duerme, pues de noche los muertos lo llaman. Madre sufriendo y vistiéndose de negro pelo, como la madre de Isaías y la de Israel. El diablo le jugó la carta infernal, haciéndole creer que eran inmortal. El pana mío que lo tirotearon y se convirtió, agonizando a mi Cristo le pidió que lo salvara. Pasaron los meses, cambió su criterio, busqué la hora, está en el cementerio. Así que canten el mensaje y vivan la hazaña. Tengo par de pana mío en la federal de Villa España. Que Cristo le hizo un llamado, lo ignoraron y en par de meses lo trancaron. Estos son vivencias y la canto a ellos. ¿Cuánto yo daría por tener vivo a Bebé y a Cuello? La mente de un rapero que persevera. Gobierno, hay hacinamiento en la cadera. Mi barrio vive en balacera. Yo de Botero tiró a su hija por la escalera. Legisladores, violadores, ¿dónde está el ejemplo? Si están robando hasta su mismo templo. Por ser honesto, yo no temo por mi vida. ¿Qué tema pa' y curir por los chavos el SIDA? Después que cae la lluvia, luego que seque el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia, luego que seque el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron? Andan sufriendo por falta de dignidad, abusan de ella sin necesidad. Óigame pueblo, ayúdame a orar para que mi Puerto Rico cese de llorar. Después que cae la lluvia, luego que seque el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron? Después que cae la lluvia, luego que seque el suelo, ¿a dónde van los pasos de los que se fueron?